Hemos recorrido con Servio tres proyectos en la provincia con nuevas viviendas para 350 familias que están terminadas y próximas a entregar. 90 de ellas son para familias vulnerables. Como dijo el presidente Sebastián Piñera, todos aportamos, la familia con el ahorro previo, el gobierno con el subsidio, el sistema financiero con el crédito hipotecario, para cumplir el sueño de la casa propia.